alma de flores y aromas. Abre su corazón para recibirte en este espacio dedicado a tu ser interior. Nos encontraremos todos los viernes en Radio Arinfo, www.mentelibre.com.ar, de 13 a 14 horas, con la conducción de Adriana Chapetti. Podés dejar tu mensaje o consulta vía mail a almadeflores@yahoo.com.ar, por Facebook, Alma de Flores y Aromas, o al 5219-1042. Hola, buenas tardes, bienvenidos a compartir este espacio. Bueno, en el programa anterior nos habíamos abocado a aquellas emociones que no nos permiten vivir en el presente. Como clematis, habíamos dicho que era para aquellas, en su emoción negativa, habíamos dicho que eran para aquellas personas que viven en una nube, en un futuro mejor. Hablamos de Chestnut Bat, que no aprenden de sus errores y repiten situaciones, circunstancias que no se llegan a aprender. Honeysuckle, que viven en el pasado y dicen todo tiempo pasado fue mejor. Estas fueron las que estuvimos hablando la semana pasada, White Chestnut, para esos rollos mentales, esos pensamientos persistentes que generan preocupación. Bueno, todas esas emociones negativas tienen la particularidad de no permitirnos vivir en el presente. La ingesta de estos florales nos permiten la posibilidad de disfrutar el aquí y ahora. Así que bueno, y yo pensaba, ¿no? Digo, a veces nos pasa, ¿no? Cuando uno está con sus nietos o con su familia y en vez de disfrutar ese momento de juego, de esparcimiento, no sé, una charla, estamos pensando, tengo que ir al súper, lavar los platos, ir a comprar ropa o lavar o llamar a una amiga que está enferma, hacer mi agenda semanal. Bueno, todos esos pensamientos que nos agobian. Entonces, con esos pensamientos me voy perdiendo este instante, este único instante que es irrepetible. Y seguramente que cuando voy al súper me olvido de la lista de compras, porque cuando estaba pensando en una cosa, después se me acumuló con otra y ahí se me hizo un rollo. Bueno, hay que vivir el aquí y ahora. Disfrutemos este momento que es único. Y los florales nos ayudan a vivir este momento que siempre es único y que no va a volver. Bueno, también esta semana la idea es hablar de otras tres esencias que están dentro de este grupo de falta de interés en el presente, que también nos indican desde otra emoción. Y, por ejemplo, la apatía es una emoción muy desagradable. Para aquellos que hemos vivido algún estado de apatía, y es para quienes viven, y es molesto para la persona que vive esa emoción y para nuestro entorno también, ¿no? Porque la persona está como muerta en vida, se sienten como aburridas, no tienen iniciativa, monótonas, inexpresivas. La sensación es que parece que la vida les pasa por otro camino que justamente no es el de ellos. Se ve también, es una emoción que se ve por ahí en esas parejas añejas, digo yo, ¿no? Que siguen adelante porque, ¡guau! ¿Qué va a ser? La relación es así, por los hijos, por los nietos, y resulta que los chicos ya tienen 30 años, viven solos, y están re embolados, no tienen objetivos. Bueno, eso suele pasar, ¿eh? Esta flor lo que nos da es así un poco esta esencia, nos da un poco de, no un poco, nos da ganas de vivir. Se ve también en esas parejas, también puede pasar que haya un estado de falta de apetito sexual. A veces también se da en relaciones más jóvenes, que el estrés hace que uno, bueno, falta de apetito sexual, la frigidez, la impotencia. Bueno, para este tipo de bloqueo Will Rose es muy, muy, muy bueno, así que ténganlo presente. Hay otro tipo, también hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, la partida de un ser querido, en cualquier tipo de duelo. Y bueno, yo soy fanática de Elizabeth Kubler-Ross y ella, bueno, porque a mí me sirvió en un momento de mi vida entender muchas cosas. Y cuando habla de los duelos, ella marca cinco etapas: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y ella en un artículo dice, ¿no?, con respecto a la depresión, que es una especie de aceptación con el apego emocional. que es natural sentir tristeza y pesar, el miedo, la incertidumbre. Y en este caso, en esta cuarta etapa, que sería la depresión, es saludable para poder pasar a la próxima etapa, que es la aceptación, la ingesta de Will Rose. Es una forma de transitar este camino doloroso de una forma más amorosa, para nosotros y para el entorno. Otra de las esencias es Mustard, que es para aquellos que pasan de un estado de ánimo a otro sin tener algún tipo de razón específica. Suele darse como síntoma premenstrual y decimos, oh, esta es la depre antes que me venga, o en posparto, la sensación de vacío. También se puede dar en la menopausia o andropausia. Y uno siente esto, bueno, que no hay nada que se pueda hacer a esta altura, nos sentimos horribles. Bueno, su virtud, su aspecto positivo, nos da una profunda alegría de vivir. Así que a tenerlo en cuenta. Olive es otra y es la última que compone este grupo. Y este es para el cansancio de haber realizado algún tipo de tarea. Y esto también tiene que ver con el presente, porque estamos recansados, y no tenemos ganas de nada. Y eso tiene que ver con que hemos hecho un desgaste físico en exceso. Y volviendo a los nietos, suele pasar, hoy estoy muy abuela, que cuando viene mi hija a casa, vienen así en patota, viernes, sábado y domingo, ella, el esposo, los niños, y me encanta, una alegría, los tres nietos, entonces todo es alegría. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, abuela, me prendés la compu, me pones los jueguitos, el bebé llora, mamá, me lo tenés un minuto. Ay, se hizo la hora de la comida. Ay, no coma caramelo. Ay, se me pegaron los fideos. Abuela, no encuentro el jueguito de la ropa. Bueno, todo eso, que es divino y encantador, bueno, produce un agotamiento terrible. A mí, personalmente, llega el domingo y yo estoy agotada. Bueno, este agotamiento es por haber hecho cosas. Capaz que hicimos cosas que nos gustaban, bárbaro, pero tiene un desgaste físico, porque uno quiere estar en todos lados a la vez, quiere estar con el nieto, quiere estar preparando la comida, los quiere atender a todos. Bueno, y uno tenía un señor amigo que decía, ¡ay, qué bueno que vinieron!, ¿no?, cuando llegaba toda la familia. Después decía, ¡qué bueno, cuándo se van!, porque estaban agotados. Así que bueno, una opción para abuelos cansados, ingesta de Olive. Ténganlo presente. Así que bueno, todas estas emociones en desequilibrio no nos permiten vivir el presente. Así que debido a estos estados de ánimos distintos, nuestro presente no existe. Pero lo positivo es que con esta ingesta y también teniendo conciencia y aprendiendo de esto, podemos vivir el presente, el aquí y ahora, que es este es el único momento. Y en el aquí y ahora, les cuento que tenemos acá acompañándonos en el estudio la presencia del profesor Gustavo Macieri, que compartirá su experiencia y conocimiento desde una mirada masculina. Té de hierbas. Aprenderemos de esas cosas de la vida compartiendo un té con nuestro invitado. Sus campos a cor de limón. Igual. Así son los ojos do meu corazón. Campo que te esté. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido a este lugarcito. ¿Qué tal, Adriana? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, reencontrándonos después de mucho tiempo, ¿no? Pero estamos iguales, más jóvenes, sí, inclusive. Sí. Bueno, las flores producen esos efectos. Esos efectos así maravillosos. Sobre todo si uno toma bastante beach. Ah, sí, bárbaro. Yo siempre digo, es el antiarrugas. Antiarrugas. Claro. Es verdad, porque te mantiene el ceño fruncido. Y es que la crítica, esa mirada criticona, de pronto nos frunce toda la frente. Entonces tomás beach, se te alisa la frente, está divina, joven. Debe ser por eso, yo tomé bastante beach también. Bueno, te voy a presentar primero para que sepan. Bueno, Gustavo es practitioner, consejero perteneciente al centro de Eduard Rach, capacitador también de los tres niveles de formación del Programa Internacional de Educación de Eduard Rach. Bueno, das cursos, talleres en distintos lugares, o sea, ha Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile, Perú, Uruguay. Fuiste disertante de distintos congresos a nivel latinoamericano, Mercosur, todos en terapias naturales. Bueno, además sos astrólogo, gemoterapeuta, cristales y elixires de gemas, TFT, terapia del campo del pensamiento para traumas. Re interesante ese tema, ¿eh? Sí, es una técnica muy poco conocida. Sí, no, sabes que no creo que soy el único operador de esa técnica. Ah, mira, después vamos ahora a hablar un poquito, porque la verdad que es re interesante. Reiki, reflexología, bueno, hatha yoga. Bueno, eso es todo. Buah, hiciste, qué sé yo, un montón. Te la pasaste estudiando, Gustavo. Bueno, estudiando y haciendo. Y haciendo, ¿no? Bueno, ya sabés que hago bastante. Sí, ya sé que no tenés tiempo, que andás con la valija preparada todo el tiempo. Bueno, les cuento que Gustavo fue uno de los profes que me llevó a amar las flores de Bach. Fue cuando yo llegué ahí, parecía la chiquita que venía del campo con la valijita ahí, toda temerosa, chiquitita ahí. Tímida. Tímida, que no sabía dónde ponerme. Bueno, menos mal que las flores me ayudaron. Sí. Mucho, mucho. Así que bueno, ¿nos permitís conocer un poquito de vos? Así que vamos a preguntarte. Allá por la década de los años 80, cuando trabajabas en el Museo de la Sierra de Córdoba, conociste a alguien muy especial. Sí, dice, que fue quien me introdujo en las flores. ¿Quién fue? Contanos un poquito. Bueno, esta señora era una señora oriunda de Concordia, pero de familia alemana, que en ese momento llegaba de Alemania con un set de flores de Bach y un librito de flores de Bach, fascinada con esto. Y bueno, yo estaba viviendo en ese momento una crisis personal. Ella me ofreció probar esta cosa que ella había traído de tan lejos, y realmente fue increíble el resultado, increíble. Siempre es un antes y un después, ¿no? Bueno, las flores, como siempre digo, el día que entraron a mi vida me tomaron y se hicieron cargo de mi vida. Sí, yo no pregunté más nada, me entregué. Igualmente, no obstante, mi formación original es en química, entonces el hecho de ingerir algo que no tenía ninguna sustancia química detectable, a mí me produjo mucha resistencia inicialmente. Claro, ¿esto qué me va a hacer? Por ¿no? eso fue que yo después comienzo a probar en animales y plantas que no podían sufrir lo que yo pensaba que me había pasado a mí, que era el efecto placebo, ¿no es así? Claro, sí, porque uno siempre, en general creo que casi todos somos como muy desconfiados, ¿no? Al principio. Pero está bueno ser desconfiado. A mí me gustó. Porque yo prefiero a la gente desconfiada y no esos que son los believers, ¿no? Los creyentes, así que ay, esto es maravilloso. No. A mí me gusta más que prueben, vean los resultados y después digan, ah, sí. Estoy de acuerdo con eso. Claro, está bueno eso, porque después es como que uno dice, ah, sí, no, pero era verdad. Porque al principio uno piensa, ¿no? ¿Será efecto placebo? Sí, bueno, yo me hice la cabeza, claro. Entonces cambié o y me pasó. Y yo me creo esto. Cualquier cosa, nah, ¿viste? No. La verdad que sí es el los efecto. Los animalitos y las plantas a mí me mostraron realmente que las flores funcionan y de una manera increíble, ¿no? Qué bárbaro. Y así que, bueno, esta señora entonces fue la que te... O sea, ella fue la que me dio mi primer frasco de flores. El segundo ya no, porque se fue. Ella vivía acá en Buenos Aires, era profesora de danza y de yoga, además. ¿Y andaba con su set? Es que ella estaba de vacaciones ahí, ella era amiga de la presidenta de la fundación para la cual yo trabajaba, y estaba por esos días ahí pasando unos días, y andaba con su set de flores y sus libritos a cuestas. Mirá vos. Pero quien realmente me impulsó en todo esto fue quien me dio el segundo frasco de flores y los sucesivos durante los siguientes 5 años, que fue Matilde Álvarez Serra, que era una bioquímica y farmacéutica de Córdoba. Era, no es, porque todavía está con nosotros, gracias a Dios, que ella había estado viviendo en Inglaterra, ella había estado casada con un químico inglés, hizo los cursos en Mondarno, en la casita de Bach. Ah, mirá. Y fue junto con la doctora Pastorino, las dos personas que trajeron las flores de Bach de Argentina en la década alrededor del 85, 86. Yo las flores las conozco a principios del 87. Ah, mira vos, ¿eh? Así que un tocazo de años. Unos cuantos, digamos. Y vos decías que en esos tiempos vos lo habías probado con tus animalitos, porque vos te dedicabas a la crianza de gatos y ameses. Sí, yo en esa época tenía la locura de la crianza de de animalitos. Tenía una raza de perros a la que me dediqué un poco a la cría, que fueron los setter irlandeses, y tres razas de gatos. Sí, los siameses, ¿no? Tenía una población de bichitos que no te cuento. ¿Y cómo? Pero vivía en el campo, ¿no? No es que claro, no vivías en un departamento, en una ciudad, no. ¿Y cómo fue con los animales? ¿Cómo fuiste probando? ¿Cómo? Bueno, o sea, siempre hice lo que se llaman las pruebas de doble ciego, ¿no? Que es a unos sí, a otros no, y ver los resultados. Ah, claro. Con las plantas me pasaba, hacía un trasplante, no sé, compraba begonias o pensamientos en un vivero y los plantaba en mi jardín. Cuando hacía el cantero, a la mitad la regaba con agua con esencia floral y a la otra mitad no. Y después veía el resultado. A ver qué pasaba. Y realmente impresionante la diferencia. Mira vos. Y con los animales, o sea, cuando vos tenés mucha población animal en un espacio reducido y que están todos compartiendo, hay siempre un cierto nivel de estrés, hay claro, todo un tema de poder entre los bichos, porque bueno, siempre hay algún animal que es alfa, que es más líder, y otros que están sumergidos ante este líder. Y bueno, por ejemplo, con Centauri tuve una historia maravillosa. Ay, ¿qué pasó? Yo tenía una gata que las madre y las dos hermanas la usaban de babysitter. Mirá vos. O sea, eran unas siamesas muy desgraciadas, que como yo las solía hacer tener cría más o menos para la misma fecha, claro, de golpe tenía, no sé, 12 crías de tres gatas que habían parido al mismo tiempo. Y esta pobre gata, las otras dos que habían parido, normalmente le llevaban los gatos a ella. No te puedo creer. Y ella los tenía que criar a todos, pobre, y no alcanzaba ni las tetas para alimentar a tanto gatito, ¿viste? Qué increíble. Quedaba flaca, macilenta, con una carita. Y las otras nada. Y las otras iban a pasear, a andar por ahí, a pasar el día lo más bien, y no se hacían cargo de sus crías. Pero mirá vos, qué increíble. Y esta gata me empieza a robar del set un frasco. Yo dije, bueno, le sintió olor, qué sé yo, le lavé más, me acuerdo, hasta lo lavé con lavandina el frasco para cambiar el... Sí. Y ella sistemáticamente, cada vez que veía la cajita del set abierto, ¡chuc!, me sacaba. Es más, la saqué del set y la escondí adentro de un placar. Y ella se metió adentro del placar, adentro del cajón, hasta que encontrar el frasquito. Mirá vos. ¿Qué flor era? Centauri. No te puedo creer. Sí. Ah. Y ahí fue como comprobé... ¿Tienen intuición los gatos? O sea, no es intuición. Esto funciona en un nivel, digamos, de que nuestro dial de percepción no está muy sintonizado. Cuando uno se sintoniza, lo pesca. Los niños lo pescan muy fácilmente. Los animales también. O sea, ellos perciben la vibración sanadora. La vibración, claro. Ahí está. Y dice, esto es lo que me hace falta, esto es lo que quiero. Claro, y la gata la tuve una semana, pobrecita, hasta que le di Centauri. Le di el Centauri, no crió más gatos ajenos. Ah, mira. Cuando vos le traían otro gato, ella la sacaba volando a las otras gatas. Mirá vos, qué increíble. Sí, como diciendo, no, yo tengo con lo mío, ustedes ocúpense de lo mío. Aprendió a decir que no. Aprendió a decir que no, en lenguaje felino, digamos. A los zarpazos, capaz. Ah, pero... qué bueno, pero qué buena es la historia. Y mira, vos sabés que yo me acordaba que justo yo había hecho un curso, o sea, había empezado a estudiar psicología social con Alfredo Moffat. Uh-huh. Y él nos decía que cuando, nos decían en una de las clases, cuando ustedes entran a una casa, ustedes observen a los animales de la casa. Según sean los animales de la casa, van a ser las personas. Si ustedes ven que el animal es agresivo, fíjense en a ver dónde está la agresión en las personas. Si ustedes ven que el gato se esconde, que tiene miedo, bueno, ahí hay... ¿Vos qué pensás de eso? ¿Compartís no me esta... cabe ninguna duda y comparto esa observación de Alfredo Moffat, sí, sin ninguna duda. O sea, es más, cuando hago los talleres de flores y animales domésticos, que normalmente vienen muchos veterinarios, porque bueno, hoy día los veterinarios están como muy interesados en el tema del comportamentalismo, ¿no? O sea, lo que es comportamiento animal y las reacciones de los animales, y las flores son una herramienta fantástica para trabajar el tema de hábitos, de reacciones emocionales. Pero una de los temas es justamente comprometer al amo del animal a que también tome las flores, porque normalmente, y en esto algunas veces la gente se escandaliza cuando lo digo, los niños y los animales se parecen mucho. Ah, mira. Los niños normalmente reaccionan, son los que canalizan la reacción emocional que los adultos en la casa no están manifestando. Claro, sí, claro. Y los animales igual. Esta observación de Alfredo tiene que ver con eso. O sea, el animal está canalizando una energía emocional, un clima emocional que de pronto nosotros los adultos reprimimos, escondemos, porque no queda bien, porque no es agradable. Y el animal, como es pura emoción, igual que el niño, lo expresan libremente. Entonces, pero uno ve la alteración en ellos, pero en realidad es el medio el que está produciendo, digamos, ese resultado. Ese resultado. Qué bueno esto, ¿no? Porque yo por ahí en los niños, generalmente, viste que uno aconseja que la madre, los padres, o la madre, por lo bueno, menos yo en este soy, caso de los animales, no se soy me había ocurrido. Más Vine, soy más dictador. O sea, yo no tomo niños claro. si no se compromete uno de los papás conmigo claro. en un tratamiento directamente, porque no tengo es perder tiempo. Perder tiempo. Claro, no, sí. Si el niño, la causa que hace que el niño tenga la reacción que tiene no es eliminada, sí. porque el niño todavía no tiene causas verdaderamente internas. Tiene que ver con lo que él está aprendiendo entorno. Y el entorno. Y él es un canal, ¿no? Él muestra aquello que no está dicho, de alguna manera. Claro. Y lo muestran como pueden. Claro, totalmente. Igual con los animalitos, ¿no? Igual pasa con los animalitos. Bueno, en esa época estabas incursionando en una investigación etnobotánica. En el sí, campo... yo estudiaba antropología, o sea, técnicas antropológicas en una subsede de la Universidad de Córdoba que estaba ahí en Punilla. Y bueno, el tema, digamos, a mí el tema de las hierbas siempre me había interesado mucho, de las hierbas medicinales. Y bueno, y de golpe aparecieron estas cosas que eran las flores que, o sea, tienen que ver con lo fitoterapéutico, pero a diferencia de las hierbas medicinales, que uno usa una sustancia del vegetal, igual que en la aromaterapia, aquí no estamos usando sustancia, ¿no? Claro, estamos utilizando la energía. Sí, que suena extraño, pero bueno, en realidad es la vibración, sí, la vibración. Que emite la flor y que, bueno, Bach técnicamente pudo transmitir al agua y conservarla, ¿no? Yo por eso siempre doy el ejemplo, porque hoy día tenemos, gracias a Dios, al señor este Masaru Emoto, que hizo toda esta investigación sobre cómo el agua... Sí, es increíble, sí, me encantó. Graba la información emocional del medio. Es increíble, sí. Mostrándolo a través de la ultracristalización. Un genio que haya así. Podido descubrir... El... Y bueno, de alguna manera esto muestra que el trabajo de Bach no es algo traído de los pelos, ni mágico, ni extraño, sino que el agua tiene la capacidad de absorber la vibración de la emoción que está en el ambiente cuando... Lo que pasa que viste que ahora es como que ya empiezan a haber aparatos que comprueban cosas que ya anteriormente... Bueno, que son vibraciones tan sutiles, son longitudes de onda tan difíciles de detectar, que bueno, hoy día los alemanes tienen un método que se llama color plate, que Mechthild Schaeffer, no sé si alguna vez la has mencionado aquí... No. Mechthild Schaeffer es, digamos, una investigadora en flores de Bach de Alemania... que ha publicado unas obras interesantísimas y yo creo, esto es opinión personal, después del doctor Bach, digamos, ha sido la persona más rigurosa en cuanto a seguir el trabajo de Bach y ponerlo. Y ella ha sometido un tipo de fotografía especial a las esencias florales y comparando, por ejemplo, la gota de sangre de una persona con una emoción en desequilibrio y cómo esa gota se modifica al agregarle una gota de la combinación de flores que esa persona necesita. ¡Ah, qué bueno! Muy interesante. ¡Qué lindo! Muy interesante. Lo que pasa es que los últimos libros de Mechthild no han sido traducidos al español porque ella desde hace un tiempo se cabreó con todos los traductores de las editoriales porque en general no es gente que técnicamente entiende lo que se está haciendo. Ah, claro. Entonces le traducen cualquier cosa. Es más, cuando estuvimos en la conferencia de Cromer en el 2006, que se hizo una reunión por los 120 años del nacimiento de Bach. De Bach. En Cromer, donde él pasaba los inviernos. Ah, mira. En el mismo muelle, con la vista a la cala de pescadores donde él inventó el Rescue Remedy. Había un teatro y ahí hicimos una reunión donde, bueno, hubo gente de todo el mundo hablando y homenajeando a Bach. Hasta le cantamos el feliz cumpleaños. ¡Ay, mira! Y ahí me encontré con la Mechthild Schaeffer nuevamente, porque yo la había conocido acá en Argentina en un par de ocasiones que ella había venido acá a Argentina. Y me dijo, mira, Gustavo, si querés, traducime vos, que vos sí sabes de flores. Pero claro. Esta cosa de que en las editoriales ponen gente que son simples traductores, pero claro, no están imbuidos del tema. Claro, si no sabes del tergiversan, tema. Tergiversan el sentido de las palabras. Es que esto es una cosa técnica, es como un inglés técnico dentro de una especialidad. Es que, a ver, nuestro lenguaje es muy especial. O sea, con el tema de las flores, nosotros estamos acostumbrados a intelectualizar todo, a pasarlo todo por la mente. Y en nuestro trabajo, el lenguaje tiene que ver con el lenguaje de lo emocional. Yeah. Y nuestra labor como practitioners, como consejeros de Flores de Bach, es investigar el significado emocional de las palabras que la persona utiliza. Pues si no, nos equivocamos en la selección de las flores. No vamos a aconsejar la flor correcta. Claro. Muy bueno esto que estás comentando. Y a pesar, ahora te voy a hacer una preguntita y la vamos a dejar así en el aire. No contesto, me quedo callado. Soy un loro, me quedo callado. A pesar del tiempo, ¿no?, que el doctor Bach descubrió las flores, las emociones no han cambiado, pero sí hemos cambiado nosotros como seres humanos. ¿Te parece? Yo te lo pregunto a vos. Te estoy boicoteando la pregunta ya. ¿Considerás que puede perdurar en el tiempo? O sea, ¿considerás que las emociones que descubrió Bach van a perdurar en el tiempo? Bueno, la dejamos la pregunta. No contestes, no contestes. Bueno, a ver, Gustavo, contame, decime, ¿las emociones han cambiado, van a cambiar, seguiremos? O sea, cambió el contexto, cambió el digamos, de la época de Bach, que fue principios, la década del 30 del siglo XX, ahora el contexto ha cambiado muchísimo, pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. Pensá que en esa época estaba empezando recién la radio. Hoy día tenemos internet, teléfonos celulares, sí, la verdad, ¿no? O sea, una revolución de las comunicaciones. Lo que sí ha cambiado muchísimo, tal vez, es la velocidad en la que funcionamos, o la que de alguna manera la sociedad nos exige estar funcionando, ¿no? Yo creo que si nos llevaran en el túnel del tiempo de esa época, nos parecería que todo se puede ver en cámara lenta. Claro, como cuando vas al interior, ¿viste? Que el tren te atiende todo así, despacito, y uno que viene de Buenos Aires. Y termina como diciendo, otro de estos acelerados. Bueno, después a los 2 o 3 días uno se empieza a bajar, ¿viste? Claro, y cuando venís acá decís, están todos locos. Claro, bueno. O estamos locos. Bueno, uno suele proyectar. Claro, los demás, sí, están, es verdad, los demás. No. No, claro, las emociones siguen siendo, a ver, las mismas. Básicamente, claro. Seguimos siendo los mismos. Claro. Tal vez los problemas cotidianos sean un poquito diferentes en cuanto al entorno, incluso generacionalmente. Vos hace un rato hablabas de las flores del grupo del insuficiente interés en el presente y hablabas de Wild Rose, ¿no? Y para mí una observación, dos generaciones atrás, la flor más común en los adolescentes, bueno, en realidad eran dos, Verbine y Clematis. Verbine por el entusiasmo, el idealismo, el querer cambiar al mundo, ¿no? Y por otro lado, Clematis, esta cosa del romanticismo, del idealismo poético, cantar y componer música y qué sé yo, qué sé cuánto. Y hoy día, o sea, yo lo que observo desde la clínica... Es verdad, son de mi época, ¿eh? Esas dos flores son de mi época. Bueno, digamos, no digamos la edad. No, somos jóvenes. Somos jóvenes. No, mientras no me digan como me dijeron en un curso en Chile... Digo, ¿y en qué etapa está una persona de 52 años? Y me dicen, adulto en vías de descomposición. ¡Ah! ¡Qué mal! Sonó muy fuerte. Bueno. Lo reprobaste, ¿no? No suelo reprimir. No, le dije que me sentía casi un leproso. Me imaginaba que me estaban cayendo pedazos de mi ser a cachos. Pero bueno. Pero bueno, quiero aclarar que tanto la conductora del programa como yo, que pertenecemos más o menos a la misma generación, no somos adultos en vida de descomposición. Pero es cierto que en esa época yo por lo menos era re Clemati y quería cambiar el mundo. Menos mal que mi papá me frenó, porque yo la secundaria la terminé en el 75. Bueno, yo la terminé en el 77, así que... Entonces, era una época. Gracias a Dios mi papá Tano, viste... Don Chapetti. Sí, nos tenía así, me tenía así. La rienda corta. Pero si no... Bueno, pero el tema es que hoy día lo que yo te quería decir respecto del comentario de Wild Rose es que vemos mucha gente en estado Wild Rose. Claro, sí. Esta cosa de la apatía, de nada me entusiasma, no me conecto con nada, todo me da igual. Que es un tema, ¿no? Porque, es un tema. También, digamos, en todo lo que es el sistema educativo, los docentes, el comentario típico, ¿no? Es cómo hago para motivar a quien no tiene motivación. Ah, porque el tema ya pasa bien desde el hogar también, ¿no? O sea, bueno, a ver. Hay un tema. Pero es un tema instalado, ¿no? Sí. El tema de que mucha gente... está en este estado de apatía, mucha gente joven. Y muchos adultos, por el gran estrés, por todas las exigencias de la vida cotidiana, normalmente llegan a la casa y están descerebrados, ¿no? Esta cosa de... y eso también es Wild Rose, cuando uno está... Claro, así, sí, mente en blanco. Sí, es verdad. Como la canción de Lon Yeco, Pensar en Nada. Es verdad que se ve esto en el tema de la adolescencia, ¿no? Sí, no en todos, bueno, pero... No, obviamente. O sea, estamos hablando de observaciones, ¿no? Que de pronto en una época veíamos más Clematis y Verbine y ahora yo veo mucho... Sí, o sea, sí, sí. El Clematis sigue presente, eso, ¿no? Porque el romanticismo del adolescente, el primer amor... Y bla. Sí, pero es como que está muy marcado. Pero esta cosa Wild Rose de no conecto, ¿no? Sí. Nada me interesa, nada me motiva, todo me da igual. Sí, ¿sí? Yo estaba mirando un tema que me encantó, que vos estás dando un taller de sexualidad en el siglo XXI. Ah, ese lo di el mes pasado, sí. Es para, si bien es para terapeutas, pero me encantaría que nos contaras algo, porque la verdad que me parece súper interesante, ¿no? Con respecto a, bueno, a hablando la perspectiva del contexto, de género, ¿no? Sí, no, pero además, o sea, hablamos de digamos, estamos viviendo un momento muy interesante, y creo que en la sociedad argentina... que hemos pegado así saltos. Hay un avance bárbaro. Saltos así cuánticos. Yo tengo una pareja de amigos que se casaron el año pasado y bueno, fue un festejo, ¿viste? Porque la nueva ley, bueno, la verdad que fue una alegría. O sea, ya nadie tiene que vivir su sexualidad escondido y sufriendo y penando, sino que la puede vivir públicamente. Totalmente. Lo sano que es para todos. Pero por supuesto. Lo sano que es para todos. Y entender que el amor es entre personas. Totalmente. Pero vos sabés que yo estuve leyendo información así de la antigüedad, que ya en la antigüedad, digamos, también, que era una cosa común. O sea, que era normal. O sea, no había... Bueno, que esto es parte del ser humano. O sea, claro. Lo que pasa es que, bueno, después hubo distintos... sistemas religiosos y políticos que reglamentaron la sexualidad, que tiene que ver con lo que pasa es que la energía sexual es una energía que es muy poderosa y es la que verdaderamente nos hace libres. Y cuando por un sistema político religioso esa energía es reprimida, normalmente el sistema después utiliza esa energía para sus cometidos. Mira vos, qué increíble. Para esto es muy interesante leer a Wilhelm Reich, un discípulo de Freud, de quien después deriva todo lo que es el estudio de la bioenergética que desarrolló Alexander Lowen. Y hay un libro de Wilhelm Reich que es muy interesante, que le valió morir en la cárcel en Estados Unidos en la época de McCarthy, que se llama La función del orgasmo, que es muy interesante porque en realidad no tiene que ver solamente con lo orgasmático físico, sino tiene que ver con todo toda la explicación de que cómo la energía sexual, que es una energía vital básica y que es la energía que nos vincula con los demás en el primer lugar, ¿no? ¿Qué me acerca a otra persona? Primero algún tipo de atracción. Claro. ¿Sí? De alguna manera la otra persona me interesa, me seduce. Que puede ser intelectual, física, emocionalmente, no importa, pero es ese movimiento hacia afuera, hacia el otro. Y eso tiene que ver con la energía sexual. Con la energía sexual. Y justamente un tema, hablando del taller. Sí, porque tiene que ver con qué nos está pasando, sobre todo en las grandes ciudades, con esta energía sexual que en muchos casos está casi ausente. ¿O es una energía sexual que está informatizada? Se enamoraron de la computadora. Se convirtió en un acto de voyeur por cam y chat. Claro, claro. Y está perdiendo su verdadera esencia, que es el encuentro con el otro. Claro, sí, no se paró un poco este tema. O sea, por un lado tenemos logros en cuanto a la aceptación de las diferencias y todo esto, pero por otro lado, esta cosa de un problema social y cultural fuerte, que es la imposibilidad de relacionarnos. Claro. Sí, es un tema ese, ¿no? Y en lo que hablábamos en el taller, digamos, bueno, obviamente como mis talleres son siempre dirigidos no al público en general, sino a personas que trabajan como consejeros de Flores de Bach, practitioners, terapeutas, la idea es cómo abordamos estos temas, desde qué lugar floralmente podemos ayudar a la persona a enfrentar sus dificultades y bueno, y todas las otras cosas auxiliares, ¿no? Pero, bueno. Obvio. Y ahora, ¿vos pensás que al hombre le cuesta más acercarse a la consulta? ¿Le cuesta mucho más tomar la decisión de buscar ayuda? A ver, en general sí. Sí. Sí, porque esto es como algo raro. Claro. O son cosas que hacen las mujeres. Claro, sí. Pero normalmente yo la experiencia que tengo, bueno, siendo hombre es como que a mí también llegan más fácilmente los hombres. Claro, sí, es como que yo lo que encuentro es que en general el compromiso y la fidelidad que tengo mis consultantes hombres no es tan igual en mis consultantes mujeres. ¿Qué quieres decir? ¿Que la mujer es como más rigurosa, no falta? No. Cuando un hombre se comprometió con el tratamiento, normalmente no falta. Ah, mira vos. O sea, les cuesta entrar, les cuesta llegar, pero una vez que llegaron, se convencieron y vieron los resultados, no te sueltan ni a gancho. Mientras que con las mujeres es más variable, de pronto, bueno, a ver, también esto tiene que ver con nuestras diferentes condiciones. El hombre normalmente es como obsesivo y monotemático, ¿no? La hormona nos hace así, el burro atrás de la zanahoria. Por eso siempre digo, yo caminar y masticar chicle al mismo tiempo es muy difícil. Bueno, sí, sos hombre, Gustavo, bueno, ¿qué va a hacer? Mientras que las mujeres pueden estar haciendo 5 cosas al mismo tiempo. Y en esta multiplicidad de tareas que en general hacen las mujeres, que bueno, podremos discutir, o sea, la hormona ayuda, pero también hay un condicionamiento cultural y todo eso. Y bueno, lo bueno está que los hombres aprendamos a ser un poco más multitarea y las mujeres un poquito más obsesivas. Y el tema es que muchas veces las mujeres en esta cosa de tener tantas responsabilidades al mismo tiempo toman el compromiso de una entrevista y, no sé, se le enfermó el chico, entonces ya tienen que dejar de venir, sí, se posponen, o no sé. Pero en general, a ver, yo siempre digo, hay consultantes y no puedo establecer diferencias así tan tajantes. Claro. He tenido mujeres que he trabajado con ellas 12 años. Claro, sí. Así que no. Está bien. No tiene que ver con el prejuicio. No tiene que ver con el hombre o con la mujer. Pero digamos, como bueno, hay personas más comprometidas, y que además se enamoran de su proceso, porque es muy lindo lo que nos va pasando cuando iniciamos un proceso de terapia floral, ¿no? Y está bueno. Uno empieza a descubrir que cada vez se siente mejor, que establece límites de otra manera, que se vincula con los demás menos conflictivamente, e incluso consigo mismo. Y esto, bueno, hace que uno se enamore de esto, ¿no? Ese, así nos pasa, así estamos todos enamorados de las flores. Así que ahora ya volvemos con otra preguntita. Bueno, contame, ¿cómo se acerca el hombre? O sea, las flores de Bach pueden ayudar al hombre en las distintas etapas, ¿no? Sí, claro. Es más, mañana con mi socio Ulises Leopoldo vamos a estar haciendo un taller justo para consejeros de flores sobre el tema de cómo abordar una consulta con los hombres. Claro, porque es distinta, o sea... En realidad, el tema tiene que ver fundamentalmente con un tema de lo que se ha escrito muchos libros, de que todo el mundo se queja, que es cómo nos comunicamos hombres y mujeres. Cuando los hombres decimos algo, lo que las mujeres interpretan. Las mujeres dicen algo, lo que los hombres interpretamos. Necesitaríamos un manual en la mesita de luz. Los hombres son de Marte, las mujeres sí, son de Venus, sí, y toda esa cuestión. Yo te digo que tuve que leer sobre eso para poder tener una buena relación de pareja, ¿eh? Porque... Pero es que es muy importante, si nosotros no podemos pescar el código y entender cómo le funciona la cabeza al otro sexo, es muy difícil encontrar un canal de comunicación. Totalmente. A ver, las mujeres a veces se quejan. Me costó muchos divorcios, te digo eso. Y bueno, pero está bien, pero lo aprendí, tomaste Chestnut Bad y aprendiste. Sí, sí, lo aprendí, lo aprendí. Pero el tema es muy simple en realidad. El hombre es muy enfocado, es como obsesivo, ¿no? O sea, cuando está en un tema, está en ese tema y no le cuentes otra cosa. Si un señor está mirando la televisión, esta cosa que la mujer se le pone a hablarle al lado y a decirle y necesitamos conversar y qué hacemos con esto y qué hacemos con el otro. Y el tipo está viendo el partido o está viendo el noticiero y solo hace eso. Entonces siempre le digo, si ustedes quieren hablar con su marido, chicas, le apagan el televisor. Entonces ahí las va a poder escuchar, porque a nosotros nos cuesta mucho, nos turba, sí, en serio, sí, nos turba la mente, el tema de estar hablando de dos cosas al mismo tiempo. Mi marido me dice, no me hables todo a la vez, le digo, pero yo no hablo todo a la vez, hablo sí, de a una. Hablan todo a la vez, dicen cinco cosas al mismo tiempo. Yo me divierto mucho con mi madre, pero no puedo reproducir en la radio lo que digo. No, pero... No, porque es como que me pide cinco cosas al mismo tiempo y yo le digo... por favor en secuencia, porque si son las cinco al mismo tiempo, colapso. es verdad, sí. Pero en general, pero bueno. Los hombres podemos hablar de lo que hacemos. Sí. Las mujeres hablan de lo que sienten, de lo que quieren. Uh-huh. Y ahí, si nosotros podemos entender esta diferencia fundamental, podemos establecer un diálogo desde ese lugar. El tema es que tenemos que aprender a escucharnos. Claro, eso es importante. El aprender a escucharse. Bueno, también como en nuestro entrenamiento, como consejeros, tenemos que aprender a escuchar. Sí, para bueno, aprender claro. a escuchar, lo primero que tenemos que hacer, vuelvo a la flor antiarrugas, bitch. Me encantó, ¿eh? Es esta cosa de desprenderme del juicio que yo tengo de la otra persona y poder escuchar a la otra persona desde lo que me está comunicando y no de la idea que yo tengo, la interpretación que yo tengo de lo que el otro me está diciendo. ¿No? Este ruidito interno que solemos tener, que es, claro, me dice esto porque en realidad lo que quiere lograr es esto otro, o en realidad esto es una crítica sí, velada, claro, o en sí. realidad me dice esto, pero lo que me está queriendo decir... Eso lo sané yo, pero yo antes era muy así. Bueno, también, pero es muy... Me hacía unos rollos... Pero tremendo, el tipo te dijo no... O te dijo en este momento sí. no, y vos ya te hiciste una película. ¿Por qué me lo habrá dicho? Sí, claro, sí, no, eso estará lo, pensando. Lo trabajé bastante. Y en sí. realidad, bueno, ¿sabes qué, Flor, ayuda mucho con este proceso, Heather? Ah, mira. Porque normalmente Heather es la flor que tiene que ver con el autocentramiento, ¿no? Claro. Y Heather, en realidad, lo que me enseña es escuchar. Ah, claro. Buenísimo. Entonces, cuando yo estoy autocentrado en mi forma de escuchar, de ver las cosas, de interpretar, no estoy pudiendo registrarlo al otro. Claro. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. O sea, por un lado Beach, que tiene que ver con la crítica y la idea que yo tengo de lo que el otro me va a decir, y Heather, que tiene que ver con dejar de escuchar el loro parlanchín que tengo dentro de la cabeza que me está diciendo... cosas cuando yo tendría que estar escuchándolo al otro. Claro, muy bueno, ¿eh? Muy buena esa apreciación. A inyectarlo, Heather, para aprender a escuchar. Un buen jacuzzi. Un buen jacuzzi con Heather. Bueno, contame un poquito, bueno, vos viajaste, viajás mucho, pero también tenés acá en Argentina este proyecto, o sea, no es un proyecto, sino... No, el proyecto no. Ya creció, y tiene unos años, ¿no? Que es un tiempo de cambio. Bueno, contame cómo... Va a cumplir el año próximo 20 años un tiempo de cambio. 20 años, sí, ya está más que adolescente, digamos. Sí, un tiempo de cambio nació de mi asociación con quien es mi socio, colaborador, amigo, hermano... Ulises, que seguro que nos está escuchando, así que le vamos a mandar un cariño, que va a venir la semana que viene acá. Con quien nos encontramos a través de los cristales y de las gemas. Ah, mira. Y, descubrimos que teníamos un proyecto en común y que se consolidó solo, en realidad se plasmó solo. Yo recuerdo que nos conocimos a través de un consultante mío que era amigo de él, que yo le había preparado unos elixires de gemas. Yo todavía estaba en Córdoba, así de a periodos, viviendo. Y Y la acá en Buenos Aires y le dice, mira, ¿sabes qué? Me dieron unos elixires de gemas, le dice este consultante mío a su amigo Ulises, y dice, lo quiero conocer. Y nos juntó y a los 20, 30 días estábamos dando la primera conferencia juntos. Ah, mira. Que me acuerdo que la dimos en el Movimiento Argentino Ecológico, que está ahí en Córdoba y casi Callao, entre Viamonte y Callao. Y a partir de ahí nunca más dejamos de hacer cosas juntos. Los dos somos astrólogos, hace muchos años. Sí, la semana que viene lo vamos a exprimir a Ulises. Los dos trabajamos hace muchos años también, o sea, yo trabajo con elixires de gemas desde el año 89. Y haces así aplicación. Tipo combo, ¿no? Con todo lo que vos trabajás. Bueno, lo que ocurre es que con todo lo que es gemas uno trabaja más a nivel del cuerpo etérico, entonces uno observa así resultados en la reacción física como mucho más rápida, ¿no? Uh-huh. Mientras que con las flores uno está trabajando sobre las causas emocionales. Que, a ver, esto es lo interesante, uno como que las consecuencias con las gemas las trabaja muy bien. Y las causas las trabaja con las flores. Ah, mira vos qué bueno, ¿eh? Porque en realidad el desequilibrio emocional sostenido en el tiempo es lo que hace que nosotros generemos determinadas sintomatologías, ¿no? Psíquicas, físicas. Y no son reemplazo de lo que hace un medicamento o una sustancia que va a actuar directamente sobre la cosa. Pero lo que ocurre es que van generando un campo que permite que la persona no siga generando la misma sintomatología. Muy bueno, Gustavo, la verdad, muy muy interesante. Necesitaríamos, la verdad, un programa más largo. Porque bueno, se nos hizo recorta, así que... Bueno, aunque sea, en otro momento lo haremos o por Skype, porque como yo ando por todos lados... Sí, claro, ando por todos lados. Bueno, la verdad, me encantó que vinieras. No sé si vos querés dejar tus teléfonos para alguien si se comunique con vos o en la página, bueno, de Tiempo de Cambio. Hay una página web que se llama www.untiempodecambio.com.ar. Después está mi página web personal, que también por ahí pueden acceder a consultas. Gustavo Massieri con una... www.gustavomassieri, todo junto, con una sola S, massieri.com. Esa no es .com.ar, es .com. .com. ¿Sí? Bárbaro. Y mañana, bueno, estamos haciendo un taller para terapeutas. Para gente que sabe de flores de Bach, o sea, no es para gente... No es para... Para todo público. Si no, son para ya personas que ya están trabajando. Exactamente. Con el tema. Y bueno, a través de esas páginas pueden acceder a consulta y me entra inmediatamente el correo electrónico. Y perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Gustavo. Le sugiero que, si quieren, pueden entrar a la página de Alma de Flores y Aromas, de la página de Facebook, que, bueno, vamos a subir material del tema. Van a tener también los teléfonos de Gustavo, información sobre los talleres que va a estar realizando en los lugares. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Gustavo. La verdad que es un gusto después de un montón para de mí tiempo. Ha sido un placer, Adri. Tu alumnita que creció. Bueno, todos crecimos, ¿viste? El tema es que no crecimos en ancho, eso es lo más importante. Sí, más o menos, más o bueno, menos. Bueno, vos callate la boca, no digas nada. Más o menos. Bueno, la semana que viene vamos a tratar Soledad, no me dejes sola. Y lo vamos a tratar, vamos a estar también compartiendo la tarde con Ulises Leopoldo. Así que los esperamos el próximo viernes de 13 a 14 horas por Mente Libre, www.mentelibre.com.ar. Y les dejo esta frase para pensar. Así que, bueno, siéntense, relájense y que tengan esta frase presente. Cortando todo lazo que me ate al pasado, me libero para vivir el presente.